San Mateo capítulo 25, hay varios pasajes que debemos ver para trabajar con el tema de esta noche, que es la influencia. Dice San Mateo capítulo 25, el versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y dice el versículo 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Le dijo eso a aquel que había tenido 5 talentos y había ganado 5 más. Versículo 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero dice la Biblia que en el versículo 26, el Señor le dijo al siervo que no hizo nada con el talento, sino que lo escondió. Respondió su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Vamos a orar y entonces vamos a entender la influencia en este pasaje. Querido Dios, acompáñanos en esta noche, condúcenos cada momento, cada instante de nuestra vida. Permite que tu Santo Espíritu encuentre lugar en nosotros y tu gracia nos alcance. Ahora al estudiar tu palabra, danos luz para entender tu verdad. Haz de nosotros instrumentos del cielo y haz de nuestra vida, Señor, una bendición para los demás. Haz que nosotros vivamos la vida de Jesús. Danos la mente de Jesús, danos su corazón, su amor, su espíritu, su devoción. Danos, Señor, su interés por las personas. Guíanos esta noche, que al abrir tu palabra nuestra mente sea abierta también. Dios, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Mire usted, los versículos 21-23 presentan los perfiles de los siervos fieles. Dice el versículo 21, al que tenía 5 talentos y produjo 5, lo llamaron buen siervo y fiel. Y en el versículo 23, al que tenía 2 talentos y produjo 2, lo llamaron buen siervo y fiel. Pero ¿cómo llamaron al que tenía 1 talento y no hizo nada? Lo llamaron siervo malo y negligente. Pregunto, ¿todos recibieron talentos? Sí. Pregunto, ¿todos tenían el mismo Señor? Sí. Pregunto, ¿todos eran siervos? Sí. ¿Y por qué tanta diferencia? Note usted que el que tenía la más mala influencia era el que tenía menos talento. Y ojo pelado con lo que voy a decir. Se ha descubierto que donde están las personas más orgullosas son los que menos tienen. Las personas más problemáticas son los que menos tienen. Las personas que menos producen son las que menos tienen. ¿Puedo seguir? Las personas más amargadas son las que menos tienen. Las personas que más daño hacen son las que menos tienen. No estoy hablando de los pobres, estoy hablando de los que menos tienen. ¿Sigo? Mejor no. ¿Cuál de los tres fue el que tuvo la más mala influencia? ¿Estaba incómodo porque le dieron 1? No. ¿Estaba molesto porque le dieron 1? No. ¿Estaba rabioso con su Señor porque le dieron 1? No. Tenía un mal concepto de su Señor. Al final de la jornada, los talentos que les entregaron, ¿para quiénes eran? Para ellos mismos. El resultado, los beneficios de trabajar con este talento, ¿era para beneficio de quién? De ellos mismos. Es decir, el Señor le dio una riqueza para que se hicieran más ricos. ¿O no? Pero alguien lo malinfluenció. Alguien le hizo ver, entender y lo convenció de que su amo era... Miren los perfiles que presentaron. Queridos, recuerden que nuestra vida es lo que dice cómo es Dios. Dejémonos de cuento. La predicación que damos a la gente no es lo que hablamos. La predicación que damos a la gente es lo que vivimos. La gente creerá lo que somos. La gente creerá la influencia que damos. ¿Se entiende, por favor? ¿Sí o no? Ustedes dirán, ah, pero pensábamos que este tipo estaba enfermo. Sí, pero es que esto es emocionante. Ya les voy a decir, esta noche vamos a ver cosas que son increíbles. Ahora, una cosa quiero que me permitan. Por favor, déjenme hablar sinceramente. ¿Me lo permite? ¿Seguro que me lo permite? Si me excedo, siéntase con toda libertad de llamarme y decírmelo. Y si tengo que pedirle perdón, le voy a pedir perdón. Pero déjeme hablar. O sea, déjeme decirlo como lo siento en mi corazón. Y es duro, lo que viene es bien duro. Recuerden los amigos vecinos de mi isla, piqui piqui. ¿Se acuerdan de eso? Una inyección. Si no es una inyección, no. Eso de que de pastillita a ellos no les gusta. Piqui piqui. Hay que inyectarlos. San Mateo capítulo 25. Vamos a entrar en los detalles ahora. Pues es increíble lo que viene. Mire usted lo que dice el siervo malo. Dice el versículo 24. Pero llegando también al que había recibido un talento, ¿cuánto era un talento? ¿Cuántos dólares? Casi medio millón de dólares. Era el trabajo de un hombre por 20 años. Y no me diga a mí que si una gente le pone a usted medio millón de dólares en la mano, usted no va a saber qué hacer con eso. ¿Se entiende? O sea, no son 30 dólares. Medio millón de dólares. ¿Qué será una persona que entierre medio millón de dólares? Digo, porque no sabe qué hacer con medio millón de dólares. Oiga, por favor, venga, traiga lo que le voy a decir lo que vamos a hacer. Hasta vendiendo batata, como dice, no. Dejemos la batata tranquila. Hasta vendiendo tacos. Tengo que hablar de dónde estoy, ¿verdad? Hasta vendiendo tacos. ¿No se pone una buena taquería con medio millón de dólares? Ese era un siervo malo. ¿Por qué no puse una taquería ahí en Jerusalén? Harina hay. Y entonces le dice, venga a conocer la comida mexicana. Y solo por la curiosidad la gente hubiera comprado todos los tacos que ese hombre estaba vendiendo. Ok, dice, miren los perfiles. El concepto que él tenía de su señor. Por favor, ponga mucho cuidado porque esto es muy profundo. Y es tan duro que lo que viene detrás de esto, a algunos de ustedes lo va a molestar, ¿eh? Y algunos te van a pensar mal de mí esta noche. Ya se lo dije. ¿Todavía quieren que sigamos? ¿Seguro? Ustedes son mexicanos y les gusta el chile. Imagínense qué chile es lo que viene para acá. Hay unos chiles chiquititos así que dije, pican como el demonio, me dijo un amigo mexicano en mi país. Y él cogía esa pildorita y se la echaba en la boca y dice, ay, ¿qué es lo que usted está comiendo? Dice, estos chiles son unos chiles no sé qué sé qué. Esto pica como usted no se imagina. ¿Y por qué usted se lo está comiendo así? Es que hacía mucho que no lo veía. Digo, pero ¿cómo que? Deme uno. Dice, no, André, no te eches eso a la boca. Va a pasar una semana sin poder hablar. Digo, no, pues está bien. Óigase. Digo, pero no puedo ni probarlo. Dice, no, esto pica que tú no te imaginas. Y él cogía su bolita y digo, pero pica que no se imagina y se lo está comiendo. Ok, seguimos aquí con este chile. Oiga lo que dice el siervo malo a su señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre como duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ay, Señor, qué abusador, ¿eh? Qué abusador. Si usted riega donde no sembró y recoge donde no esparció, ¿quién es usted? No lo digan. Si usted coge lo ajeno, ¿qué es lo que usted no lo diga? ¿Qué concepto tenía este siervo de su señor? Un concepto malo. Y si usted tiene un concepto malo de su señor, ¿usted lo amará? No, usted lo despreciará. ¿Y qué pasa en la vida suya? Que en la vida suya se verá el desprecio que le tiene a su amo, a su señor. Y usted se encargará de que a ese tipo le vaya mal y que sus cosas fracasen y que no salgan como tienen que ser, porque usted no quiere saber de él. ¿No es eso lo que está diciendo? Y se lo dice en su cara. Ok, ¿están listos para la influencia? Ahora, ¿un siervo así puede tener buena influencia sobre los demás? No, es un veneno. Miren, le voy a contar esto, y si usted quiere creerlo, créalo, y si no, no crea nada. En mi país hay un lugar que se llama, se llama Dajabón. Y en Dajabón ocurrió un incidente con una mata de naranja, de naranja dulce. Mi país le dicen chinas, de naranja dulce. Y yo vi la mata de naranja seca. Y ustedes no lo van a creer. Le digo, ¡ay, qué raro que esa mata se secó! Y la señora con dolor y con pena, y los ojos llorosos me dijo, si yo le cuento la historia de esa mata, usted no lo va a creer. Digo, ¿cómo así? Dice, aquí vino una persona No voy a dar detalles. Y me dijo, yo no sé qué pasa conmigo, pero si a un árbol yo le quito una fruta, se seca. Y ellos se rieron de él. Y no le hicieron caso. Dice, ustedes no me creen, pero es así. Yo le quito una fruta a ese árbol y se seca. Dice, no, pero ¿cómo va a ser? Y él fue. ¡Pra! Le quitó la naranja y se la comió. Pasado el tiempo, todas las naranjitas se cayeron, las hojitas se pusieron amarillas y la mata se secó. No me pregunten que qué pasó, yo tampoco sé. Yo sí sé una cosa, que todos nosotros tenemos una influencia buena o mala. Y nadie puede escaparse de eso. Una cosa sí sé, que lo que somos en realidad es lo que influencia a los demás, para bien o para mal. Una cosa sí sé, que lo que tú haces con tu vida ayuda o destruye a los demás. Eso es innegable. ¿Están listos ahora? Vamos a entrar en cosas bien calientes ahora, ¿eh? Ok, a ver qué dice el tiempo, vámonos. Vamos a ver qué es la influencia. Ya, la semana pasada hablamos de la influencia, ¿se acuerdan? No voy a entrar en detalles técnicos, voy a lo práctico, a lo real. Dice, la vida de Cristo era de una influencia siempre creciente, sin límites. Una influencia que lo ligaba a Dios y a toda la familia humana. Por medio de Cristo, Dios ha investido al hombre de una influencia que le hace imposible vivir para sí. ¿Le hace imposible cómo? Es que el que verdaderamente conoce a Jesús, su gozo está en servir. Su alegría, su ser está para dar. Él no está pensando en él, está pensando en los demás. Porque tiene el gozo de Cristo. Tiene el gozo de Dios. No es de este mundo. Porque el que es de este mundo es mezquino. El que es de este mundo es hambriento, es... No le gusta dar, es egoísta, es contrario al principio de Dios. Pero el que tiene a Cristo es otra cosa. Estamos individualmente vinculados con nuestros semejantes. Somos una parte del gran todo de Dios y nos hallamos bajo obligaciones mutuas. Ningún hombre puede ser independiente de sus prójimos, pues el bienestar de cada uno afecta a los demás. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pues claro que sí, mire qué cosa linda. Es el propósito de Dios que cada uno se sienta necesario para el bienestar de los otros y trate de promover su felicidad. ¿La felicidad de quién? Del otro. ¿Eso es así o no es así? ¿Cómo se siente usted cuando hace feliz a otro? Usted se siente feliz. ¿Y cómo se siente el otro? Se siente feliz. ¿Y si todos nos interesáramos en hacer feliz a los otros? ¿Qué pasaría en este mundo? Cada alma está rodeada de una atmósfera propia. Tenga cuidado con esto. Ponga mucha atención a este pensamiento. ¿Qué dice ahí? Cada alma está rodeada de una atmósfera propia. De una atmósfera que puede estar cargada del poder vivificante de la fe, el valor y la esperanza, y endulzada por la fragancia del amor, o puede ser pesada y fría, y por la bruma del descontento y el egoísmo, o estar envenenada por la contaminación fatal de un pecado acariciado. ¿Sí o no? El problema es que usted es como un spray en medio de un jardín de rosas. Si su influencia es mala, las rosas se van a secar. Si su influencia es buena, las rosas se van a enriquecer. Van a ser más hermosas, más fuertes, más fragantes, más poderosas. Debemos preguntarnos, ¿cómo es mi influencia? ¿Y sabes qué? Mira a tus amigos, tus familiares, la gente con la que te relaciona, a ver de qué manera tu vida los está bendiciendo o los está desgraciando. Y descubre qué está pasando contigo. Todo el que se trata contigo queda afectado para bien o para mal. Nadie puede evitar eso. Por favor, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Sí o no? ¿Es importante saber esto? El papá influencia a la mamá al papá, los padres a los hijos a los padres, todos se influencian en la iglesia. Cuando usted llega a un lugar, todo el que está allí lo influencia a usted y usted influencia a los que están allí. Hay personas que le tengo miedo y quisiera estar lejos de ese tipo de gente porque siento su mala influencia. Sí, hay gente con una actitud del diablo. Hay gente que desde que usted lo ve, usted como que dice, espérate. Nada le parece bien, todo lo ponen al revés, siempre ve lo negativo, siempre se está quejando, siempre está protestando. Son gente que andan como con el mundo atravesado, ¿o no? ¿Sí o no? Gente así, uno quisiera como... No, no, échate para allá, échate para allá. Toda persona con la cual nos relacionamos queda, consciente o inconscientemente, afectada por la atmósfera que nos rodea. ¿Cierto o falso? Querido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y yo vuelvo y le repito. Miren, si nosotros decidiéramos vivir una vida de oración y de comunión con Dios, veríamos milagros. Milagros. Gente que nunca nos han visto, se nos van a pegar como si tuviéramos... esa cosa que es muy dulce, miel, como si tuviéramos miel. Es que la influencia de Jesús llena el espacio, toca los corazones, transforma la vida, inspira a la gente. Pero cuando la influencia de Cristo no nos acompaña, el ambiente se torna sombrío y peligroso. Mira lo que dice aquí. Es esta una responsabilidad de la que no nos podemos librar. ¿Qué dice allí? Una responsabilidad de la que no nos podemos librar. Influenciamos a los demás y los demás nos influencian a nosotros. ¿Sí o no? ¿No ha notado usted que hay personas con las que usted se relaciona y con las que usted habla y el tiempo pasa tan rápido que usted no se da cuenta? Usted está inspirado. Es como si usted entrara en otra atmósfera. En cambio, hay personas con las que usted se relaciona un ratito y usted sale como cansado, como fatigado, como incómodo, como molesto. Y dice, pero bueno, ¿y qué fue lo que se me pegó? ¿O no? Nuestras palabras, nuestros actos, nuestro vestido, nuestra conducta, dice, hasta la expresión de nuestro rostro tienen influencias. ¿Sí o no? En Houston me preguntó una señora, ¿y por qué usted siempre se viste así para predicar? Le dije, ¿cómo? Me dice uno inclusive, yo pensé que usted nada más tenía un solo traje. Digo, espérese, ¿usted viene a oír el sermón o el traje del pastor? Y se echó a reír. Me fascina vestir así porque no lo distraigo. ¿O no? Un traje oscuro, una camisa blanca, no hay que ver nada más. No pierda su tiempo, ¿sí? Atienda el sermón. Pero si vengo con unos zapatitos marrones, un trajecito medio de cremita con una rayita, ahí se pasa usted. ¿Y qué marca será? Oye, déjese de cuento, aquí vámonos. ¿O no? Mi esposa se ríe, porque cada vez que compro un traje nuevo, igualito a los otros. Y usted va al pechero de mi casa y ve todos los trajes igualitos. Pero hay unos cuantos trajes por ahí que no son blancos ni no son negros, también son de colores para evitar problemas. Ok. Dice aquí... De la impresión así hecha dependen resultados para bien o para mal, que ningún hombre puede medir. ¿Resultado para qué? Dice, de la influencia así hecha. Entonces, ¿quién es responsable de su influencia sobre los demás? Usted y yo. Miren, aquí en la semana vinieron personas que nunca habían conocido la iglesia. Y ahora la decisión es nunca dejar de venir. Mire qué ironía. Vinieron y ahora la decisión es no dejar de venir. Y muchísimas cosas más que quisiera decir, pero yo no quiero dejar de tocar esto porque la semana que viene quiero tocar otra cosa. Cada impulso impartido de ese modo es una semilla sembrada que producirá su cosecha. Es un eslabón de la larga cadena de los acontecimientos humanos que se extiende hasta no sabemos dónde. Si por nuestro ejemplo ayudamos a otros a desarrollar buenos principios, les damos poder para hacer el bien. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Yo he bautizado prostitutas, bueno, ex prostitutas, ex ladrones, ex asesinos, ex cualquier cosa, y he visto cómo Dios los ha transformado. Cuando era joven, recuerdo que tenía como 30 años. Tenía 31 años. Una dama vino a una conferencia. Y al final de la conferencia me confesó que ella no vino a ninguna conferencia. Ella tenía otros planes. Dice, pero cada noche oírlo hablar de Jesús, oírlo hablar de su esposa, oírlo hablar de su familia fue cambiando algo dentro de mi corazón. Dice, ya hablé con mi esposo y nos vamos a reconciliar. Y le dije que yo me quiero entregar a Cristo Jesús. Tu vida influencia, hermano querido, para bien o para mal. Déjese de cuento, usted no va a engañar a nadie. Si usted tiene una poca vergüenza, un pecado, una vagabundería, su mala influencia está destruyendo a todo lo que le rodea. Déjese de tontería. Usted puede creer que está engañando a la gente, pero su influencia está matando a la gente. No se descuiden con eso. Dice aquí, ellos a su vez ejercen la misma influencia sobre otros y estos sobre otros más. De este modo, miles pueden ser bendecidos por nuestra influencia inconsciente. Qué cosa linda. ¿Entendieron la idea? Usted influencia a este, aquel, al otro, el otro. Y cuando usted viene a ver, la simple influencia suya influenció a miles. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se puede o no se puede? Comencemos. Arrojad una piedrecita al lago. Y se formará una onda y otra, y a medida que crecen estas, el círculo se agranda hasta que llega a la costa misma, ¿cierto o falso? Lo mismo ocurre con nuestra influencia. Más allá del alcance de nuestro conocimiento o dominio, obra en otros como una bendición o una maldición. ¿Es importante hablar de la influencia? ¿Sí o no? ¿Es de vida o muerte? El carácter es poder, el testimonio silencioso de una vida sincera, abnegada y piadosa, tiene una influencia casi irresistible. ¿Una influencia cómo? ¿Recuerdan que hablamos de poder y autoridad? Ahí se está hablando de poder o de autoridad. Autoridad. Ese arte de influir sobre los demás, por lo que nosotros somos. Dice aquí, al revelar en nuestra propia vida el carácter de Cristo, cooperamos con Él en la obra de salvar almas. Solamente revelando en nuestra vida su carácter, podemos cooperar con Él. ¿Cómo dice? Solamente. Mucha palabrería, mucha... No. Es ver a Jesús en tu vida lo que importa. Vamos a predicar el Evangelio. ¿Cómo? Vamos a hacer aquí. Espera. Solamente revelando en nuestra vida su carácter, podemos cooperar con Él. ¿Cómo dice? Solamente. Y ahora añade, y cuanto más amplia es la esfera de nuestra influencia, mayor bien podemos hacer. ¿Sí o no? Cuando los que profesan servir a Dios sigan el ejemplo de Cristo, practicando los principios de la ley en su vida diaria, cuando cada acto dé testimonio de que aman a Dios más que todas las cosas y a su prójimo como a sí mismos, entonces la iglesia tendrá poder para conmover al mundo. ¿Cuándo pasará eso? Mírelo cuándo. Yo les pregunto, hermanos queridos, ¿se puede o no se puede? ¡Hagámoslo! ¿Ustedes no están cansados de la misma cosa todo el tiempo? A ver, una cosa le pido a Dios, hermana Carmen. A mí no me gusta los lugares donde todo sucede igual todo el tiempo. Eso me... Yo no. Yo, bueno, cambio, agarro una mandar y empiezo a romper. No. Yo no soporto que en mi casa las cosas sean igual todo el tiempo. Que mi vida sea igual todo el tiempo. Que donde estoy está todo igual todo el tiempo. No. Me ahogo. Entonces, ¿cómo la gente se acomoda? Un pasito para adelante. Ay, ¡úpale! ¿Cómo es posible? ¿Cierto o falso? Mire lo que dice la cita. Cuando los que profesan servir a Dios sigan el ejemplo de Cristo, practicando los principios de la ley en su vida diaria, cuando cada acto dé testimonio de que aman a Dios más que todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, entonces la iglesia tendrá un poder para conmover al mundo. ¿Se puede o no se puede? ¿Sí o no? ¿Cuándo podemos comenzar? Hoy podemos comenzar. Le dije al Señor, el año pasado fue muy bueno, pero este tiene que ser un año sin precedente, un año increíblemente. Le dije, dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y me dijo, trabaja duro. No, pues no te preocupes, vamos a trabajar duro. Cuando me viene, dije que enfermo. Oye, tú dije que enfermo. Come naranja. Empecé a comer naranja con muy... Y gracias a Dios que estoy. Aquí estoy. Muy contento, muy feliz, muy motivado. Muy motivado, muy contento. Y las cosas que van a ocurrir, de veras. Una cosa le voy a decir a usted. Si usted no se pone los zapatos, lo van a quitar y van a poner a otro. Porque Dios va a hacer algo grande y glorioso en este lugar. Y está contando contigo. Y si no, va a traer gente. Yo siento eso en mi corazón. Miren lo que dice aquí. Pero nunca ha de olvidarse que la influencia no ejerce menos poder para el mal. Ay, mamacita. ¿Cómo la cosa? Oiga esto. Perder la propia alma es algo terrible. Pero ser la causa de la pérdida de otras almas es más terrible aún. Resulta terrible pensar que nuestra influencia puede ser un sabor de muerte para muerte. No obstante, es posible. ¿Esto es terrible? Mira lo que dice ahora. Muchos de los que profesan recoger con Cristo están alejando a otros de Él. ¿Qué dice ahí? Por esto la iglesia es tan débil. La página 276 de la página, por favor. Y eso es un número que aparece porque es el número de página donde está la cita. Por esto la iglesia es tan débil. Y ahora oiga lo que dice. Muchos se permiten criticar y acusar a otros libremente. Al dar expresión a las suspicacias, los celos y el descontento se convierten en instrumentos de Satanás. ¿Ocurren esas cosas o no ocurren? ¿Ocurren o no ocurren? Y mire lo que viene ahora. Antes de que se den cuenta de lo que están haciendo, el adversario ha logrado por medio de ellos su propósito. La impresión del mal ha sido hecha. La sombra ha sido arrojada. Las flechas de Satanás han dado en el blanco. Y mire, la desconfianza, la incredulidad y un escepticismo absoluto han hecho presa de aquellos que de otra manera hubieran aceptado a Cristo. ¿Sí o no? Y sigue añadiendo, entre tanto, los siervos de Satanás miran complacidos a aquellos a quienes han conducido al escepticismo y que están hoy endurecidos contra la reprensión y la súplica. Se jactan de que en comparación con esas almas, ellos son virtuosos y justos. No se dan cuenta de que estos pobres náufragos del carácter son la obra de sus propias lenguas irrefrenadas y de sus rebeldes corazones. Mediante su propia influencia, esas almas tentadas han caído. ¿Y puede uno estar tranquilo y feliz con esa actitud de la gente? Así, la frivolidad, la complacencia propia y la descuidada indiferencia de los profesos cristianos están apartando a muchas almas del camino de la vida. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y con qué cara vamos a ver a Dios? Si esas almas humildes y sencillas que andan buscando el pan de la salvación son confundidas por nuestra actitud poco cristiana y nuestros actos tan extraños, tan raros, y descorazonados y defraudados se retiran del pan de la palabra de Dios, de la casa del Señor, y se pierden por la culpa nuestra, por nuestra vida de pecado y nuestra vida extraña. Yo me pregunto, ¿con qué cara verán a Dios? Son muchos los que temerán encontrarse ante el tribunal de Dios con los resultados de su influencia. Hermano, ¿esto es serio o no es serio? ¿Es serio o no es serio? Ay, Cristo. Solamente por la gracia de Dios podemos emplear debidamente este don. No hay nada en nosotros mismos por lo cual podamos ejercer sobre otro influencia para el bien. Al comprender nuestra impotencia y nuestra necesidad del poder divino, no confiaremos en nosotros mismos. No sabemos qué resultados traerá un día, una hora, un momento. Y nunca debiéramos comenzar el día sin encomendar nuestros caminos a nuestro Padre Celestial. Es que debemos vivir en oración, porque en un momento de amargura, en un momento de pena, en un momento de dolor, en un momento de incomodidad, usted puede salir de usted veneno que mate a una gente para siempre. Una mala expresión, una mala respuesta puede hacer mucho daño, ¿o no? Mire esto, sus ángeles están comisionados para velar por nosotros, mire esto, y si nos sometemos a su custodia, oiga esto, entonces en cada ocasión de peligro estarán a nuestra diestra. ¿Estarán dónde? Y ahora qué cosa linda, mire qué cosa linda viene ahora, esta cita a mí me llena de gozo, dice, cuando inconscientemente estamos en peligro de ejercer una mala influencia, los ángeles estarán a nuestro lado, induciéndonos a un mejor proceder, escogiendo las palabras por nosotros e influyendo en nuestras acciones. ¿Oyeron eso? ¿Se entendió o no se entendió? Cuando inconscientemente estamos para hacer una mala influencia, ¿quién escoge las palabras? Los ángeles. ¿Quiénes nos guían? Los ángeles. Y así no dañamos a la persona. Hermanos queridos, ¿entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? ¿Somos débiles criaturas pecadoras? Sí. Hasta Dios ha hecho arreglo para esos pecados inconscientes. ¿Quiénes escogen las palabras? Los ángeles. ¿Quiénes nos llevan por el camino correcto? Los ángeles. Y mire qué lindo ahora. En esta forma, nuestra influencia puede llegar a ser un gran poder, aunque silencioso e inconsciente, para llevar a otros a Cristo y al mundo celestial. ¿Verdad que es lindo estudiar así? ¿Sí o no? ¿Verdad que nuestra vida es una belleza de Jehová? ¿Verdad que esta vida es linda la que Dios nos ha dado? ¿O no? ¿Sí o no? No sé si se entiende esta frase, pero ¿verdad que uno deberíamos vivir enamorado de vivir? Cuando uno vive enamorado, vive tan feliz, ¿o no? Y uno vive enamorado y vive enamorando el objeto de su amor. Qué lindo es amar la vida. ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Cristo Jesús. Qué lindo es vivir y hacer feliz a los demás. Todavía mi esposa me está preguntando que dónde compré la tarjetita y no lo voy a decir. No fue en ningún 99, ni en un Dollar Tree, ni nada de eso. Fui a otro lugar. Un poquito más cara, sí, pero no tan cara. Ok. Como siempre, el tiempo se fue. ¿Creen que valió la pena hablar de la influencia? ¿Verdad que es práctico esto de la influencia? Una pregunta y vamos a terminar aquí. ¿Podemos hacerle mucho bien a la gente? Escuchen, queridos, escuchen. Escuchen. No es un asunto de hacer, es un asunto de ser. Si usted es un gallo, cantará como gallo. Pero si es un pavo, no cantará. Los pavos no dicen que... ¿No conocen los pavos? No cantará como gallo. Si un pavo le canta como un gallo, salga corriendo. Porque el pavo es pavo. ¿O no? Pero usted fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Lo que el cielo espera de usted es que en usted se vean los atributos, las virtudes, las características, las bellezas de Jehová. Eso es lo que el universo espera. Una persona bondadosa, tierna, amante, cariñosa, responsable, consagrada, fiel, dedicada, bondadosa, paciente, humilde, honrada. Todas esas virtudes es lo que el cielo espera ver en usted. Y su influencia hará maravillas en los corazones de la gente. No tendrá que hablar. Su presencia inspirará a los demás. ¿Le gustaría vivir así? Cuando Jesús vive en nosotros, ilumina todo el ambiente. ¿Sí o no? Pedro dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. ¿Qué le dijo? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. ¿Y qué pasó con aquel lisiado? Se levantó. ¿Está lleno el mundo de lisiados espirituales? Sí, de enfermos espirituales, sí. Hoy estaba predicando un sermón bien lindo en la iglesia de Hidalgo y les decía que el pecado es amor. Y se quedaron así. Digo, espérense, déjenme explicar. El pecado es amor al revés. Jesús dijo, amad a Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma y con toda vuestra mente. Y amad al prójimo como a ti mismo. Cuando nos amamos a nosotros primero que a Dios, es pecado. Cuando nos amamos a nosotros más que a los demás, es pecado. ¿Se entendió ahora? ¿En quién pensamos casi siempre? En moi. ¿De quién hablamos casi siempre? De moi. ¿Para quién pedimos casi siempre? Para moi. ¿Y quién es la primera persona en nuestra vida? Moi. Y así quedamos. Moi. ¿O no? ¿Sí o no? Vive una vida para moi y no para toi. Estamos hablando un poco de francés también. Un francés medio extraño, pero francés. Termino con una pregunta. ¿Deberíamos poner más cuidado a nuestra influencia? Hay una cita ahí. Caramba, mira. Que mucha gente dice que no. Ay, Señor, ayúdame a encontrarla. Ayúdame a encontrarla. Que me impresionó tanto cuando la leí la primera vez. Porque hay mucha gente que piensa que no. ¿Dónde estará, Dios mío? ¿Se acuerdan de una cita que hablaba de nuestro vestimenta, nuestros actos? ¿Se acuerdan? Esa cita me impresionó mucho. Bueno, ustedes ya se acuerdan. A veces, aquí está la jovencita. Aquí está. Dice qué cosa. Nuestras palabras, nuestros actos, nuestro vestido, nuestra conducta, hasta qué cosa. La expresión de nuestro rostro tienen influencia. Así que mañana cuando salga de su casa ensaye por lo menos 20 sonrisas. Sí, porque si sale con la cara amarrada le va a amarrar la vida a todo el mundo. Qué agradable. Frente a la casa de nosotros se mudaron unas personas que creo que son orientales. Yo soy muy vergonzoso cuando se trata de damas. Me espanto, pero que me espanto. Y estos días veo a esta muchacha que viene con un perrito y se para frente a mi casa. Y yo me estoy desmontando el carro. Y me desmonto y le saludo. ¿Cómo está? Hola. Y una sonrisa tan abierta, una sonrisa tan sincera, tan franca, que, oiga, me quedé y dije, qué raro. Porque regularmente la gente, usted saluda y ya se acabó. Pero esta persona no fue tan abierta, tan franca, que me quedé así, digo, oh, oh. Y me doy la vuelta, agarro mis bultos y vuelvo y miro, y vuelve y se sonríe. Digo, qué cosa tan rara. Y entro a mi casa y cuando voy, digo, pero qué raro, señor, mira, pero mira qué bien. Pero subo arriba a la habitación, me pongo el saco en su sitio, pongo la corbata donde va, la camisa por allá, me siento en un sillón que tengo en mi cuarto. Y digo, qué raro, una sonrisa tan abierta, tan franca. Me arrodillo. Digo, Señor, bendice a esa persona, ayúdale en todas sus cosas. Empecé a orar. Dijo, esa muchacha tiene un don lindo. El otro día estábamos nosotros llegando y viene con su perrito a donde nosotros. Y allí comenzó a hablar con los muchachos y con doña Esther. Digo, oh, oh. Yo le pregunto, cuando alguien le sonríe y le saluda con amor y con afecto, aunque no le conozca, ¿cómo se siente usted? Todo lo que hacemos ejerce una influencia. ¿Podemos orar? ¿Podemos orar? Queridos, miren, la vida cristiana es como un pastel. ¿Saben lo que es un pastel? ¿Sí o no? ¿Cómo le llaman ustedes a lo que le ponen arriba al pastel, que es blanco? ¿Cómo le ponen? ¿Cómo le llaman? Betún. Madre mía, ¿cómo le llaman ustedes? Betún. ¿Todos le llaman betún? Ay, si usted... No le llaman betún todo, ¿verdad que no? Si usted le dice betún en mi país, piensa una risotada. Porque betún es lo que se le pone a los zapatos en mi país. Oiga, qué lío se armó. Oiga, hay otros lugares que le llaman lustre. En mi país le llaman suspiro. Al pastel. En mi país lo que le ponen encima al pastel le llaman suspiro. Ponle suspiro. Qué rico estaba el suspiro. Yo le ruego a usted que le ponga suspiro al pastel de su país, de su vida. Para que el que lo conozca, suspire. ¿Saben lo que es suspirar, verdad? ¿Verdad que hay gente que uno conoce que no quisiera que se vayan? ¿O no? Y uno se siente como, oye, qué sabrosa es tanta conversación. Mejor oremos y vámonos de aquí. Querido Dios, muchas gracias por llamarnos a esta salvación tan grande y hermosa. Haz de nuestra vida un depósito para tu espíritu. Báñanos y cúbrenos con la sangre preciosa de Jesús. Haz que tu gracia, Señor, anide en nosotros y nos transforme a tu semejanza. E inspiremos a los demás con nuestra influencia. Que se sientan motivados a ser más buenos, más consagrados, más puros, más santos, más fieles. Que se sientan inspirados a servirte y entregarse a ti. Bendice nuestros hogares, Señor, y límpianos y quita de nosotros todo lo que te ofende. Condúcenos por la senda del bien ahora y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.